Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoire, estoy acompañado con Susana Lozano. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico en radio del 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Susana Conurbana. Entonces, bienvenidos. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Estamos ahí con Susana para comentarles en este programa pues el gran evento que tenemos en Monterrey a partir de la semana próxima, que es el coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste de México. Evento anual que nos permite en particular pues llevar al público, difundir al público en general, las investigaciones arqueológicas, antropológicas en general, de nuestra región, el noreste, de nuestro estado en particular, Nuevo León, pero también a nivel nacional. Vamos a tener muchísimos ponentes durante esos 3 días de actividades en el Museo de Historia Mexicana y en el Museo del Noreste, que nos servirán de sedes durante esas jornadas de trabajo. Y bueno, recordando que pues el CAPAN ya está en su cuarta edición formal, establecida con el apoyo del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, que lamentablemente no está con nosotros nuestro compañero y coorganizador del evento, Víctor Ortega León, que pues hubiera estado con nosotros, pero tuvo ahí un impedimento de última hora y pues ahí nos va escuchando. Entonces, Víctor, te saludamos y pronto te vemos este miércoles para arrancar formalmente el CAPAN. Bueno, vamos a ver un poquito la programación de este coloquio, porque ya está definida desde un ratito, pero bueno, con Víctor queríamos regresar sobre estos temas. Lamentablemente, como no está, comentamos, pues Susana me va a echar una mano hoy. Bueno, Susi, ¿nos puedes comentar quizás cuántas mesas tenemos programadas para este CAPAN? Las mesas son 11 y están repartidas entre jueves, viernes y sábado, los días que dura este coloquio. Y bueno, tenemos mesas de una duración más o menos de hora y media, si bien recuerdo, entre hora y media, hora 50, según la cantidad de intervinientes. Uh-huh. Hay como 4 a 5 intervinientes. Hay las mesas de la mañana en particular van a durar un poco menos, porque nada más hay 3 intervinientes conforme a los ejes temáticos que se han elegido. Vamos a hablar quizás primero de arte rupestre. Tenemos varias ponencias. Hay una en particular de a ti que te llamó la atención o que nos puedas comentar. Bueno, la ponencia de borregos y marrones en la gráfica rupestre de Coahuila, a manos de José Lorenzo Encinas, uh-huh. Me llamó muchísimo la atención. Sí. Bueno, en primer lugar porque soy coahuilense, ¿verdad? No, y aparte José Lorenzo, lo interesante es que es periodista, comunicólogo, trabaja en Milenio y tiene esta experiencia del arte rupestre mediante nuestro maestro de todos ahí, los del noreste, que era el doctor William Breen. Él estuvo muy, muy interesado por los trabajos de Breen e hizo esta pequeña investigación interesante que nos va a presentar. Otra ponencia ahí que te llamo de arte rupestre o de historia o arqueología local. De arqueología, hay una también de los, no me acuerdo el nombre, no lo noté, pero es sobre la cestería. La cestería en arte rupestre, ese me pareció muy interesante también. No, pues hay varias, porque de arte rupestre, bueno, tenemos una, arte rupestre mexicano, que van a haber 4 integrantes. También estará nuestro compañero Neum Solís, que va a venir a Ciudad de México, el doctor casi, Neum Solís, para hacernos una propuesta de museo de Centro de Investigación y Divulgación del Arte Rupestre del Noreste. Entonces es un proyecto que nos va a presentar durante el coloquio. Y también pues tendremos ahí la propuesta de Martín Israel Santana Salas, nuestro compañero, sobre representaciones de tejidos y cestería del noreste de México, que es la que comenta Susana ahorita. Bueno, ahora viendo un poquito quizás, bueno, arqueología regional, hay cosas ahí que también anotaste, Susana, ¿cuáles son? Sí, el arte rupestre mexicano es una de las mesas que se va va a estar disponible desde el jueves a partir de las 5:50 de la tarde. Uh-huh. A partir del viernes, en el viernes tenemos 3, es Arqueología de los Nortes de México a las 10:30 de la mañana, uh-huh. Arqueología del Noreste, uh-huh. que es a las 5:10 de la tarde, y la de Paleopaisajes Chihuahuenses es a las 3 de la tarde durante el mismo viernes. Bueno, ahí cabe mencionar que el día jueves, porque vamos a alternar entre los museos, el día viernes vamos a estar en el museo como del Museo de Historia Mexicana, perdón, pero el día jueves y el día sábado estaremos en el Museo del Noreste para que la gente ahí no se vaya perdiendo. Vamos a navegar entre los dos museos, los dos auditorios. Y pues de las propuestas ahí que hay, bueno, comentaste esta mesa de los compañeros ahí de la Escuela de Antropología e Historia en el Norte de México, sobre paleopaisajes Chihuahuenses. chihuahuenses. En particular, bueno, el caso es de un entierro ahí que los compañeros de esta escuela excavaron ahí y rescataron más bien porque realmente estaba en muy mal estado. Y tuvimos ahí el placer de hablar con Tobías García Vilchis, quien ahí estuvo a cargo de este rescate. Y bueno, se agregaron, por supuesto, los compañeros como Emiliano Gallaga, Víctor Ortega. Y bueno, Tobías nos hablará más a detalle en este programa de raíces de este descubrimiento que hicieron los compañeros de la escuela. En el arqueo del noreste, pues por supuesto vamos a contar con el apoyo de la doctora Araceli Rivera, que es una de las dos arqueólogos que tenemos aquí en el Estado Nuevo, de Nuevo León, en el INAH Nuevo León, y ella va a estar haciendo trabajo doble, suertuda. El primero es un trabajo que hizo con el colega, el arqueólogo Enrique Gómez, sobre manufacturas, estería y cordeles, utilización de fibras vegetales como parte de la economía de subsistencia de grupos cazadores durante la prehistoria aquí en la región serrana de Nuevo León. Y la otra es una ponencia que nos va a hacer con el joven biólogo Raúl Ernesto Narváez Elizondo, de la UNI, sobre la relación hombre-fauna en el antiguo Nuevo León amerindio. Así está la propuesta que nos hacen. Vamos a tener también una compañera, Carla Silva García, que viene de Tamaulipas, a nombre de ahí de los compañeros de Tamaulipas, si bien recuerdo, que nos va a proponer el aprovechamiento de la mesa de la sandía a través del tiempo, grupos serranos y energía renovable. Y también vamos a tener una arqueóloga de la Ciudad de México, de la ENA, si bien recuerdo, que va a venir a presentarnos sus trabajos sobre el Arroyo Loco como icono de la identidad en el sitio de Tula, en Tamaulipas. Es un sitio bastante peculiar, este sitio de Tula, que tiene una arquitectura bastante, bastante rara por lo que es la región. Entonces ahí está la propuesta de Abigail Álvarez y de Cristian Peña Toquero. Eventualmente también podemos comentar pues cómo vamos a inaugurar este Capán. Hay una manera de decir, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, es que vamos a tener la presencia con nosotros ahí en el auditorio el miércoles, y ahí les hacemos la invitación. A partir de las 7 de la noche estará con nosotros Elena Barba Meineke, que es arqueóloga de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH en la ciudad de Campeche. Ahí están basados ahí los compañeros de esta subdirección. Ella es buzo, pero también es arqueóloga de formación. Y nos va a presentar un trabajo relativo a la conservación del patrimonio sumergido mexicano, pero recontextualizado a nivel global, porque aparte ella es miembro del Consejo de Conservación del mismo patrimonio sumergido, pero para la UNESCO en París. Entonces pasa su tiempo entre Francia y México. Va a estar interesante ni siquiera para hablar un poquito francés con ella. Entonces, eso es el miércoles, ¿ok? Y bueno, también la relevancia de tener esta conferencia, pues, ¿cuál podría ser según tú? ¿Por qué vamos a hablar de arqueología subacuática cuando el eje temático es noreste, desierto? ¿Tendrías una pequeña idea? Vamos a ponerte a la prueba. ¿Qué opinas tú? Pues bueno, así como estamos hablando también de otras regiones aparte del noreste, pues hay algunas ponencias que están hablando sobre los mayas, por ejemplo. Alguna que otra mexica también. No, está obviamente la idea de tener una vista en panorámica. No, claro que estamos enfocados sobre el noreste, Susana, pero la idea también es proponer al público lo que se hace a nivel nacional y recontextualizar también nuestro eje de estudio de este año, que son los paisajes del noreste, presente y pasado, para tener una visión global no solo del panorama, del paisaje norteño o de los paisajes norteños o norestenses, pero también tener una vista más global, por ejemplo, cómo se utilizaba o qué, cómo interactuaba el ser humano con el paisaje en Yucatán, porque vamos a tener varios compañeros de Yucatán que van a venir, pero también de ver justamente cómo el ser humano puede interactuar directamente con el mar, eventualmente, con los ambientes subacuáticos, y ver la importancia también, bueno, de lo que es la arqueología subacuática, su relevancia, porque realmente está en un boom exponencial desde ya varios años. El INAH le puso mucho dinero a la arqueología subacuática en los últimos 20, 25 años, y pues han salido resultados impresionantes, y me parecía, y bueno, a Víctor y a mí nos parecía correcto hacer esta propuesta para el público, para inaugurar el CAPAN formalmente. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. ¿Qué te parece? Escuchamos un poquito de música norestense, ¿verdad? Sí, claro que sí. Orgullosamente norestenses, ya que aparte esta semana, pues Monterrey festejó sus 420 años, entonces más que necesario. Entonces regresamos después de este corte musical que nos preparó nuestro compañero Checo Becerra. Regresamos. Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba. Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido, pávido, návido, ¿cómo estás, esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinábido. Las hijas del pávido návido y el cordón del churumbé. El que quiera ser mi amigo, tres cosas ha de tener: buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr. Bienvenido, pávido, návido, ¿cómo está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinábido. Las hijas del pávido návido y el gordón de churumbe. El que ande de enamorado y no tenga que gastar, que se tire a un charco de agua como cuero a remojar. Bienvenido, pávido, návido, ¿cómo está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinábido. Las hijas del pávido návido y el cordón de churumbe. Ya me voy para Tlaxcala a ver a las tlaxcalteñas, a ver si bailarlas puedo o las traigo de las greñas. Bienvenido, pávido, návido, ¿cómo está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinábido. Las hijas del pávido návido, el cordón de churumbe. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Susana, Susana Lozano, que está ahí con nosotros para comentar, pues, este coloquio que tenemos para ustedes, queridos radioescuchas que nos escuchan en Nuevo León y también nos escuchan por internet, ahí en Coahuila, tu natal Coahuila. Mi natal Coahuila. Tamaulipas, eventualmente, también. Y a nivel nacional, por supuesto, pueden escuchar directamente este programa por la página www.udem.edu.mx/radioudem. Pueden también escucharnos mediante aplicaciones que están en la, pues, para celulares o para computadoras como TuneIn. Nos buscan como Radio UDEM y nos verán ahí. Ahí está la programación en vivo. Y el podcast, por supuesto, de este programa lo podrán descargar directamente en la página raicesudem.blogspot.mx, así como todos los programas anteriores. Creo que nos falta como unos 30 programas pendientes de los meros principios de Raíces ahí que subir todavía o actualizar, pero la mayoría de la información ya está puesta. Bueno, Ya regresamos a este coloquio que tenemos para ustedes. Ahí con Susana vamos a seguir comentando un poquito la programación. Y bueno, vamos a hablar de las conferencias magistrales, porque sí, la idea, la dinámica es cerrar cada día de actividad con una conferencia magistral. ¿Qué nos puedes comentar, Susana, al respecto? Sí, bueno, como tú comentabas, hay tres conferencias magistrales, una por cada día. La primera tiene nombre La tumba 1 de Ixcaquixtla, un ejemplo de pintura mural funeraria. Está a cargo de Eric Chiquito Cortés. Va a ser el jueves de 7:45 a 8:45 aproximadamente. El viernes está la Reconocer los paisajes del pasado, una estrategia para la conservación de los yacimientos in situ, a cargo de Felisa Aguilar Arellano. Esta es a las 7 de la tarde, de 7 a 8 más o menos aproximadamente. Y la tercera de las conferencias magistrales es Interacción del paisaje y el arte rupestre en el norte de México, a cargo de Pilar Casado López. Esta conferencia es un poquito más temprano, es de 1:30 a 2:30. Sí, porque también hay que comentar que el sábado vamos a tener nada más media jornada de actividades, porque tampoco las cosas buenas duran tanto tiempo, ¿verdad? Hay que disfrutar un poquito del fin de semana. Y bueno, hay que recordar también que la gente que viene a presentar es gente experta en estos temas. Eric, bueno, lo conocen en Raíces porque ya lo entrevistamos varias veces. Es un compañero muy, muy, muy inteligente, muy brillante, que está estudiando la maestría en estética, en historia del arte, en estéticas en la UNAM. Felisa Aguilar es bióloga de formación, paleontóloga y trabaja en el INAH Coahuila. También la tuvimos varias veces en este programa. Y nuestra invitada para cerrar este evento ahí con un pequeño recuerdo también para nuestro compañero William Brin Morey, que es Pilar Casado, que era una buena amiga de él. Vino el año pasado la doctora nada más para hacernos una ponencia y este año pues le pedimos ahí tomar el lugar de Brin, tomar este cargo, un poquito pesado porque sí, pues pasar después Brin, todo lo que nos pudo comentar Brin. Pues la doctora es una experta en el tema de arte rupestre y van a ver que esta conferencia va a salir muy, muy bonita. Cabe mencionar también que esas conferencias magistrales las podrán ver directamente en el canal YouTube del Museo de Historia Mexicana. Pondremos también la liga ahí por nuestro podcast, ahí por nuestro blog para que estén al tanto. Y síguenos también en la página Raíces UDEM en Facebook. Pueden buscarnos y ahí tendrán mucha información, fotos en vivos. Y los invitamos también a pues utilizar, si vienen al CAPAN o si quieren hacer la promoción del CAPAN, ayudarnos a hacer la promoción del CAPAN, usen el hashtag CAPAN 2016 para todos sus comentarios, fotos y directamente en nuestra página del coloquio, que es CAPAN Monterrey. Ahí lo pueden buscar directamente en Facebook por si le quieren seguir esta página. Bueno, ¿qué nos falta por decir? Bueno, sí, costos, sedes, horarios de las actividades, para resumir un poquito la información, Susana. Pues bueno, las fechas principalmente jueves, viernes y sábado, del 29 de septiembre al 1 de octubre. El acceso al coloquio en sí es gratuito, sin embargo, el acceso al museo tiene su costo regular. Por si quieren visitar las colecciones. Ah, claro. Y bueno, a grandes rasgos es eso. Los horarios de las mesas, bueno, ya les habíamos mencionado un poco, así como también empezamos temprano desde la mañana. A las 10 y media más o menos, sí. Ajá. Y bueno, las conferencias magistrales son las que terminan un poco más tarde, entre 8 y 9 de la noche más o menos. Y bueno, esto es en general. Bueno, sí, y hay que comentar también que va a haber un registro a la entrada del evento para el público. Hay también un registro personalizado para los ponentes. Si no se están escuchando los ponentes, por favor, que vengan. La idea sería llegar desde las 10 de la mañana cuando abre el museo para poder entregarles su kit de bienvenida. Y también pasarle ahí la información para las actividades del día. Cabe mencionar también que vamos a tener recesos de comida bastante largos, porque créanme que después de 3 mesas se hace un poquito pesado el asunto, entonces... Da hambrita. Sí, da hambrita, y bueno, hay que ganas de convivir un poquito con los compañeros, entonces ahí andaremos en el café del museo, o cerquita en un restaurante ahí cerquita del museo. Bueno, ahí está la propuesta para todos ustedes. Vamos a cerrar esta promoción del Capán y vamos a seguir con nuestra agenda de eventos que tenemos como cada semana para ustedes. Regresamos. Bueno, el Capán no es el único evento que hay durante esta semana por venir. Hay muchísimos eventos, dado que la semana próxima hay el macro evento de Lina en la Ciudad de México, en particular el Museo Nacional de Antropología, que es la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, cuyos invitados van a ser, si bien recuerdo, Yucatán y Guatemala, yo creo. Entonces, van a haber toda una serie de eventos, de charlas, coloquios. Algo realmente impactante por quien va a participar o asistir a estos eventos. Dura casi 2 semanas, si bien recuerdo, aparte. Hay descuentos sobre libros para los estudiantes, coloquios totalmente gratuitos, conciertos, proyecciones de videos, presentaciones de libros. Pero bueno, entonces vamos a tratar de entrar al detallito, así ciertas cosas. Pero antes de eso, vamos a presentar rápidamente lo que son las exposiciones. Susana, la primera. Bueno, está una en Ciudad de México, exposición Moles, Manjares y Metates, Molienda Mexica Tlatelolca, uh-huh, en el Centro Cultural de Tlatelolco. Esta se acaba la semana próxima, el 30 de este mes, uh-huh, entonces también queda un poco, muy pocos poco días. ¿No? Muy pocos días. También está el programa Arqueología Urbana, Revelaciones de la Arqueología Mexica, en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México. Uh-huh. Termina igualmente en octubre. Igual en estos días, así que queda muy poco tiempo para asistirla. También está la exposición Semillas de Vida, la sexualidad en el Occidente. Este es en el Museo Maya de Cancún. y va a estar abierta hasta el 31 de diciembre de este año, entonces todavía queda. Sí, y cabe mencionar que hay dos exposiciones aquí localmente. La primera es la exposición sobre la Batalla de Monterrey, que se inauguró hace pues unas dos semanas. Una exposición muy interesante del Museo del Noreste que pueden visitar de martes a domingo, y esta exposición la pueden ver hasta el día 30 de octubre. Entonces, ojo con los plazos porque sí es una exposición temporal muy corta. Más corta todavía la exposición que se propone en el marco del Festival Santa Lucía en el Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León. Aquí en Monterrey tenemos esta exposición fotográfica que se llama Dos Miradas, Tribu Kickapoo en Coahuila. Pueden visitarla hasta el 2 de octubre de las 11 a las 18 horas. Eso es la propuesta que viene directamente del estado de Coahuila para conocer este grupo amerindio. Luego de eventos académicos, pues vamos a empezar pues con la sesión semanal, digamos, del Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones en la ENA. Próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Cuidado con el cupo, que está limitado a 40 personas. También tenemos el curso, la última clase del curso de Dioses y Mitos Mesoamericanos con Hugo García Capistrán en el Museo Nacional de Antropología, el próximo 28 de septiembre a las 7 de la tarde. También en la Ciudad de México, en el INAH, tenemos un seminario de Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México. Está a cargo de la Fonoteca. Ese va a estar hasta el 27 de este mes. Sesión, sí, la próxima sesión es el 27. ¿Cuál? La próxima sesión, perdón, a las 5 de la tarde. Uh-huh. Hay una conferencia también que les quiero comentar que está en Guatemala, del compañero Tomás Barrientos, arqueólogo ahí guatemalteco, que nos va a proponer el Nuevo Occidente de Petén, el desarrollo de la civilización maya, en el Museo Popol Vuh, el 29 también a las 6:30 de la tarde. Hay un costo, una cuota ahí que se pone, pero bastante módica para poder asistir a esta conferencia. Luego, ¿qué tenemos más? Tenemos el 12º simposio Román Piña Chan, Dilemas de la Práctica Arqueológica en México. Suena muy interesante. Sí, sí, sí. En el auditorio Jaime Torres del Museo Nacional de Antropología. También es, bueno, el 26 al 28 de este mes. Cerramos ahí esta sección, y les invitamos a consultar, por supuesto, la página Facebook de Raíces y también el blog raicesuden.blogspot.mx para tener más eventos. Y te cerraré ahí con dos videos ahí que vamos a poner en el blog de conferencias, pero en tres, porque fueron tres conferencias. La de Marc Augier, antropólogo social, que vino de Francia para dar esta serie de charlas para Lina. Una sobre identidad y derechos humanos, la otra sobre etnólogo y turista, que vale la pena, les pueden ahí volver a ver gratuitamente directamente en el canal YouTube de Lina. Ahí está la propuesta para que vayan viendo también un poquito de videos. Bueno, ya se terminó, su tiempo corrió bastante rápido, ¿no? Muy rápido. Nada más déjame, hago una corrección. Sí. Del simposio es 21º, no me acuerdo qué dije, pero es 21º. Ok, bueno, ahí está la precisión. Gracias, Susana. Gracias también a Chico Becerra, por supuesto, en controles, que nos ayuda como cada semana a llevar a cabo este proyecto Raíces. Nosotros vamos a despedirnos con nuestra pequeña frase, nuestro lema semanal, que es: un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Les hablo Bertrand Longeau. Hasta luego. Raíces.